y ladren. Y si no es Dios que no la llamen. Le encantan todos los detalles. Y ahí es donde entro yo. Sus quedantes, de empresarios a traficantes. No me asustan esos son nadie. Conmigo vas a estar. Y ya no sé por dónde empezar. Pudo más mi instinto animal. ¿Cuántos roles yo puedo comprar? Un besito, nada más. Y le manda dinero a tus papás. Mueva el mundo si es por ti nomás. Tú eres maduro en la actualidad. Mi güerita, flow rockstar. Yeah. Que sepa cuánto te quiero. Compa Oscar Mal. Bolsa Birkin, me pegué un tiro pa' comprarla. No te preocupes por la lana, tú vales eso y más. Lady Gaga, tanto más y más con champaña. Los dirás rápido se empañan.